A las 11 de la noche. ¡Queremos red! ¡Que nos invade el heavy metal! ¡Gracias, vacas! Bienvenidos a la hora más intensa de Radio V. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. En 1992, y en un intento por reconectar con una audiencia que ahora ponía más atención a los grupos del movimiento grunge, la banda Testament grabó y puso en el mercado el disco The Ritual, en el que en lugar de su habitual sonido thrash metal, optó por canciones un poco más lentas y cercanas al sonido del heavy metal tradicional. El disco alcanzó el número 55 de la lista de Billboard e incluso la canción Return to Serenity recibió espacios en la radio comercial y llegó al número 22 de la lista de sencillos. El éxito del disco no alivió los conflictos al interior del grupo. El guitarrista Alex Skolnick y el baterista Louis Clemente abandonaron la banda porque los demás integrantes querían regresar al sonido thrash, mientras Skolnick y Clemente querían continuar con la exploración de The Ritual e incorporar sonidos más melódicos. Luego de dejar Testament, Skolnick se incorporó a la banda Sabotage y formó su propia banda de jazz acústico, mientras que Clemente se retiró de la música y se dedicó a la venta de obras de arte y muebles antiguos. Del disco The Ritual de 1992, Testament. So many lies. Rock and Roll en Radio UV. Inspirado en el relato corto de Ray Bradbury, The Rocketman, el letrista Bernie Taupin escribió en 1971 la canción Rocketman, que el pianista y cantante Elton John incluyó en su disco Honky Chateau de 1971. Diferentes críticos de música han relacionado la canción con Space Oddity de David Bowie, publicada un par de años antes, y algunos otros le han encontrado similitudes con una canción homónima del grupo Pearls Before Swine, incluida en el disco The Use of Ashes de 1970. El propio Taupin reconoció que conocía la canción de Pearls Before Swine y que fue de utilidad para armar su propia versión de un tema similar. De acuerdo con la escritora Elizabeth Rosenthal, autora del libro His Song, The Musical Journey of Elton John, Taupin desarrolló la canción a partir de la idea de que los astronautas habían dejado de ser percibidos como héroes y su trabajo ya era visto como solo una ocupación normal más. La canción es considerada un clásico del rock and roll y fue incluida en la lista de las 500 más grandiosas canciones del género elaborada por la revista Rolling Stone. Del disco Honky Chateau de 1972, Elton John, Rocket Man. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour. 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space. Such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. No one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket. I'm not the man they think I am at home. Oh, no, no, no. I'm a rocket man. Rock and Roll en Radio V. A finales de los años 90, Jesse Hughes y Josh Homme, vocalista del grupo Queens of the Stone Age, estaban en un bar viendo cómo un parroquiano bailaba y hacía headbanger con la canción Wind of Change del grupo Scorpions mientras gritaba: "Esto es death metal". Homme le dijo a Hughes que en todo caso eso sería como el Eagles del death metal. Unos meses después, los dos músicos estaban en el estudio junto con varios invitados para grabar lo que sería el disco Peace, Love, Death Metal para su grupo Eagles of Death Metal. Según el propio Homme, el sonido de la banda está basado en guitarras slide con beats de batería propios de bares desnudistas. Luego de 4 discos de estudio y de ser un grupo underground, la banda fue noticia mundial cuando el 13 de noviembre de 2015, durante un concierto suyo en el Salón Bataclan de París, un grupo de terroristas asesinaron a 89 personas, incluido a un miembro de su staff. Un año después del ataque, a Hughes le fue negada la entrada al recinto porque en varias entrevistas de televisión declaró que trabajadores del Bataclan habían estado coludidos con los terroristas. Del disco Dead by Sexy de 2006... Eagles of Death Metal. I want you so hard. I got a feeling. Sure. Rock and Roll en Radio UV. Paul Francis Gadd, conocido como Gary Glitter, alcanzó celebridad y fortuna en la década de los 70 y principios de los 80 con su sonido glam rock, sus extravagantes vestuarios y sus energéticas presentaciones en vivo. En poco más de una década vendió más de 20 millones de copias de sus discos y 21 de sus sencillos alcanzaron por lo menos el lugar 100 de las listas de popularidad en el Reino Unido. A mediados de los años 90, Glitter volvió a ser noticia, pero esta vez por su encarcelamiento por abuso sexual y posesión de pornografía infantil. Aunado a eso, a mediados de la década de los 2000, Glitter fue enjuiciado en Vietnam y Camboya también por delitos sexuales y desde 2015 se encuentra cumpliendo una sentencia de 16 años en una cárcel de Inglaterra. La BBC describió la caída de Gary Glitter como dramática y espectacular. El que fuera uno de los artistas más reconocidos de la historia de la música británica es hoy unánimemente odiado y condenado. En 1972, Glitter grabó una celebración de la historia del rock and roll que a la fecha forma parte del soundtrack de casi todas las arenas deportivas del planeta. Del disco Glitter de 1972, Gary Glitter, Rock and Roll partes 1 y 2. Rock and Roll en Radio V. Luego del sorpresivo éxito del disco Las Exorcisto de 1994, el grupo White Zombie recibió libertad creativa, presupuesto, tiempo y equipo más que suficiente para grabar lo que sería su cuarto y último disco, Astro Creep 2000. Durante la gira promocional del disco Las Exorcisto, el baterista Ivan De Prum renunció a la banda para irse a fundar un estudio de grabación y White Zombie reclutó al ex baterista de Exodus y Testament, John Tempesta, para la grabación del nuevo disco. Los trabajos de composición duraron 3 meses y otro tanto las sesiones de grabación. El disco fue puesto en el mercado el 11 de abril de 1995 y de inmediato alcanzó el número 6 de la lista de Billboard, convirtiéndose en la producción más exitosa del grupo, y el sencillo More Human Than Human fue nominado al premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Metal. Curiosamente, el grupo no sobrevivió a su propio éxito y apenas unos meses después del lanzamiento del disco, el cantante Rob Zombie anunció la disolución definitiva de la banda. Del disco Astro Creep 2000 de 1995, White Zombie, Blood, Milk and the Sky. We'll be right back. Rock and Roll en Radio UV. En 2004, la cantante Maria Brick, el guitarrista Chris Howard y el baterista Jeff Favre fundaron el grupo Dying Star. Un año después, reclutaron al guitarrista Blake Bunzel y al bajista Jesse Landry. Cambiaron su nombre a In This Moment, consiguieron un contrato discográfico y en 2007 pusieron en el mercado su disco debut, Beautiful Tragedy. Con un sonido que mezcla el heavy y el thrash metal con elementos electrónicos, In This Moment ha sufrido muchos cambios de alineación de los que solo han sobrevivido sus fundadores, Brick y Howard. En 2012, el grupo puso en el mercado el disco Blood, que es en el que más han experimentado con elementos distintos al metalcore que los distinguió en sus primeras producciones. Sobre los cambios de alineación que ha sufrido el grupo, Maria Brick aseguró que han sido positivos para la banda porque nos han permitido ser un grupo diferente cada vez que vamos al estudio y eso termina notándose en nuestras grabaciones. Por su parte, Howard aseguró que la evolución del grupo, gracias a todos los cambios, se ha dado de manera natural. Del disco Blood de 2012, In This Moment, Whore. I'm a girl you're thinking about, the one thing you can live without. Yeah, I'm the girl you've been waiting for. I have you down on your knees, I love you begging for more. You probably thought I wouldn't get this far. You thought I'd end up in the back of a car. You probably thought that I'd never escape. I'd be a rat in a cage, I'd be a slave to this place. You don't know how hard I fought to survive, waking up alone when I was left to die. And you don't know about this life I've led, all these roads I walk, all these stairs I in your eyes, I know just what that means. I Rock and Roll en Radio UV. En 2005, el guitarrista de origen nigeriano Tosin Abasi formaba parte del grupo de metalcore Reflux, y durante un concierto, un ejecutivo de la disquera Prosthetic Records le ofreció un contrato discográfico para que hiciera una carrera como solista. Abasi declinó la oferta y en cambio se inscribió en el Atlanta Institute of Music para refinar su técnica instrumental. Una vez graduado, a finales de 2007, Abasi le presentó a Prosthetic Records el proyecto de lo que sería el grupo Animals as Leaders. La disquera aceptó y en 2009 el grupo puso en el mercado su disco debut, con Abasi tocando guitarras de 8 cuerdas y el bajo, acompañado de baterías y efectos electrónicos. El nombre de la banda está inspirado en la novela Ishmael de Daniel Quinn, que habla sobre el antropocentrismo y es un recordatorio de que los humanos somos esencialmente animales. Desde entonces el grupo ha publicado 3 discos más y ha sumado 2 integrantes, el guitarrista Javier Reyes y el baterista Matt Gatzka. La crítica ha catalogado a Animals as Leaders como uno de los grupos más importantes del género denominado metal progresivo, con elementos de jazz y música electrónica. Del disco Animals as Leaders de 2009, Animals as Leaders, CAFO. continuación viene un cantante de la nueva torta cubana, mano. Que canta canciones para comer aquí o para llevar, mano. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.